gracias a Dios esta fama te he vivido sabroso. Gracias a Dios esta fama te he vivido sabroso. Álvaro Negrete en Montería, compadre mío. Paso mi vida tranquilo y mi mamá está en la calle.